casa en el andén. Yo lo que quiero es paz, paz, paz para mi tierra y que no muera el amor. Yo lo que quiero es paz, paz, paz para mi tierra y que no muera, no muera, no muera el amor. Que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no puede dar. Te pedimos, oh Dios, la paz para mi tierra. Yo lo que quiero es paz, paz, paz para mi tierra.